I'm sure on Monday I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape her to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out, not about to lie down for your cause. But you don't pull my strings, cause I'm a better man, moving on to better things. But oh, oh, I love her because she moves in her own way. But oh, oh, she came to my show just to hear about my day. At a show on Tuesday, she was in her mindset, tempered furs and spangled boots. Looks are deceiving, make me believe it, and these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey, yeah. So won't you go far, tell them you're a keeper, not about to lie down for your cause. And you don't pull my strings, cause I'm a better man, moving on to better things. But oh, oh, I love her because. Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Así es la Vida, como siempre, por la Radio Las Cabas, por la 90.3. Yo soy Gustavo Galeano y del otro lado, como siempre, me acompaña mi amigo Lucas Maidana. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Hola, Gus. Hola, nuestros oyentes. Y nada, acá, tranqui. El día acompañó un poco, mejoró después de la tormenta de anoche, de la madrugada, no sé cuándo fue. Debo reconocer que no me enteré que llovió nunca. Yo cuando me desperté había sol, así que nunca me enteré de la tormenta que hubo. Sí, yo escuché a la noche, llovió bastante, bastante fuerte. No me desperté, dije, la ropa la metí. No quedó nada afuera, listo, bueno, sigo durmiendo. Pero me desperté de la mañana y ya salió un lindo día, salió el sol, me fijé el tiempo. Y hoy, para que te quedes tranquilo, no va a haber lluvia. No va a haber lluvia, ni hoy ni mañana. Hoy tenemos una temperatura de 26 grados, así que acá en Buenos Aires. Estamos hablando de Buenos Aires. Si nos escuchan desde otras provincias, de otros países, después vamos por partes. Ahora Buenos Aires, 26 grados, va a estar soleado, con algunas nubes, pero tranquilo. Igual mañana va a estar bastante soleado, va a ser 25 grados. Recién el miércoles hay alguna llovizna, hay algunas precipitaciones. Mirá, casi 90% de probabilidades que llueva. Así que, después, bueno, se supone que hay sol. Hoy aprovecha el día, hoy está hermoso. ¿Por qué? Porque está así es la vida, porque te estamos acompañando del otro lado. Me falta alguien para presentar, pero no sé si va a venir. Hay cortes de luz en lo que es Don Orione, en lo que es Don Orione Adrogué, en esa parte de zona sur. Así que por eso no lo tenemos a Leo del otro lado acompañándonos, como siempre. Si llega a volver la luz, Leo nos estará acompañando. Si no vuelve la luz es porque no volvió en las zonas que le estamos diciendo. Así que lo esperamos. Esperamos que Sur se ponga las pilas y que le ponga la luz a Leo. O no sé si yo apagar la luz. ¿Vos qué decís, Luca? ¿O estaba conectado? No, yo creo que sí, la apagó. Igual Edesur, Chanta, que ya vienen con los aumentos y eso. Es que sí, ya está anunciado de que va a haber aumentos en la luz, va a haber aumentos en varios servicios. Incluso hace poco, cuando hubo la ola de calor y se criticó un montón a Edesur, a Edenor, se habló mucho de sacarle las concesiones a lo que es Edesur y Edenor. Entonces, vamos a ver qué pasa con respecto a eso, porque ya está anunciado que va a haber. Bueno, mirá, ¿cuánto va a aumentar las tarifas que en este 22? Bueno, el gobierno adelantó que los aumentos estarán por debajo de la evolución de los salarios. Eso es lo que dijo el gobierno. Entre el 22% y el 45%. Mirá, agarrá ese tramo, Lucas. Bueno, puede ser entre 22 y 45, y un 10% de los usuarios dejará de recibir subsidios. Agárrense fuerte los bolsillos, se vienen estos aumentos en lo que es luz y gas en este año. No sé cuándo va a arrancar, porque no dejaron claro cuándo arrancarían estos aumentos, pero bueno, usuarios destacaron, ¿no? La portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, habló, los dividió en tres clases. Usuarios con mayor poder adquisitivo dejarán de recibir subsidios al consumo energético en función de su plena capacidad de pago. Esas personas serían las que el 10% que no pagaría, o sea, que pagaría un poco más porque no van a estar subsidiados. O sea, nosotros que no tenemos poder adquisitivo muy alto, no deberíamos estar entre ese 10%. Los beneficiarios de lo que sería la tarifa social, el incremento total de la factura para cada año del calendario equivale al 40%. Tranqui, o sea que es casi lo mismo, ¿no? O sea, 40% con respecto a lo que fue el año anterior. No, es una locura. No, es una locura. Es una locura lo que va a aumentar la luz. Para el resto de los usuarios que no tienen la tarifa social, el incremento total de la factura para cada año calendario será equivalente al 80%, que corresponde al año anterior. Es una locura. Agárrense los bolsillos, se vienen aumentos muy grosos con respecto a la luz y el gas. Ay, y encima lo peor es que ahora Leo está sin luz. Imagínense, todavía no se enteró de que vienen estos aumentos y Edesur y Edenor siguen teniendo la concesión de lo que es la luz de todo el país o de gran parte del país, no sé, las diferentes provincias. Y no tiene luz, no tienen luz gran parte ahora de lo que sería zona sur. Son las 6:10, hoy tenemos un programa cargado de noticias, esta semana está cargada de noticias, tenemos unas compañeras que nos van a acompañar, nos va a acompañar Marina, nos va a acompañar Paula de Radio Las Cabas, y vamos a tener una entrevista por la absolución de I, así que, y mañana tenemos el 8M, entonces como varios temas vamos a estar charlando esta semana. A la que vamos a entrevistar va a ser a Eugenia, que es integrante de la campaña por la absolución de Iggy, así que en un rato vamos a tener eso, nos van a estar acompañando Marina y Pau, así que vamos a estar hablando con Eugenia. Mientras esperamos que Leo llegue a nosotros, vamos a ir pasándote música, vamos a ir pasándote noticias. Esta semana se está hablando mucho de que ya hay un acuerdo general con respecto al FMI, al pago del FMI, de la deuda con el FMI. Así que va a ser una semana cargada de muchas movilizaciones, de mucho rechazo con respecto a las medidas que va a ir tomando el gobierno, y eso que ya te dije, la más liviana, que es la de los aumentos. Vamos por partes, Leo, Lucas, tenés toda la responsabilidad de alegrarnos este programa, porque vos sos el de entretenimiento. ¿Qué tenemos para hoy, Lucas? Tengo unas noticias de una película y una serie que se estrenan el viernes. Nada, que las vi los trailers y dije, bueno, tengo fichas ahí metidas para esas dos. Grandes augurios ahí para que puedas ir mirando en esta semana de mucha locura. Son las 6:12 de esta tarde, todavía soleada, todavía soleada, hay un solcito que se deja ver, que se está cayendo. Hoy es 7 de marzo de este 2022, que está loquísimo. Vamos a hablar un poquito también de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, así que ni se te ocurra moverte. Esto es Radio Las Cabas, esto es Así es la Vida, y le metemos ahí, para que bailes un poquito. Esta canción, Lucas, esta canción quedó muy, o sea, pasó desapercibida en una película que te encanta. Pasó desapercibida porque hay otra que es re famosa, que es la de Bruno. ¿Sabés de cuál canción te hablo? ¿De qué película? Cuando dijiste Bruno, sí, pero... Sí, bueno, en la película... Claro, en la película Encanto, que la viste, tiene muchas canciones. Es una canción, es una película bien, bien cargada de música, que aparece el Carpincho. La verdad es que habíamos hablado de una película de Disney que iba a aparecer el Carpincho. Bueno, en esta película aparece Carpincho. No es un personaje principal del Carpincho, sino es un animal que está ahí. Pero bueno, aparece. Y ayer fui a un cumpleaños, no, el fin de semana fui a un cumpleaños, estaban todos mis sobrinitos cantando todas las canciones de Encanto. La de Bruno era el hit. Pero esta es muy, muy, muy buena. La canta Sebastián Yatra, se llama Dos Oruguitas. Dos oruguitas enamoradas pasan sus noches y madrugadas llenas de hambre, siguen andando y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando. Navegando un mundo que cambia y sigue cambiando. Dos oruguitas paran el viento mientras se abrazan con sentimiento. Siguen creciendo, no saben cuándo buscar algún rincón. El tiempo sigue cambiando, inseparables son. Y el tiempo sigue cambiando. Ay, oruguitas, no se aguanten más. Hay que crecer aparte y volver. Hacia adelante seguirás. Vienen milagros, vienen crisálidas. Hay que partir y construir su propio futuro. Ay, oruguitas, no se aguanten más. Hay que crecer aparte y volver. Hacia adelante seguirás. Vienen milagros, vienen crisálidas. Hay que partir y construir su propio futuro. Oruguitas desorientadas en dos capullos bien abrigadas, con sueños nuevos, ya solo falta hacer lo necesario en el mundo que sigue cambiando, tumbando sus paredes. Ahí viene nuestro milagro, nuestro milagro, nuestro milagro, nuestro milagro. Ay, mariposa, no se aguanten más. Hay que crecer aparte y volver. Hacia adelante seguirás. Ya son milagros rompiendo crisálidas. Hay que volar, hay que encontrar su propio futuro. Ay, mariposas, no se aguanten más. Hay que crecer aparte y volver. Hacia adelante seguirás. Ya son milagros salidas. Hay que volar, hay que encontrar su propio futuro. Ay, mariposas, no se aguanten más. Hay que crecer aparte y volver. Hacia adelante seguirás. Ya son milagros. Propio futuro. Sabes que dije que había que en marzo volví a tener Netflix otra vez y estaba fijándome los estrenos de la semana y encontré una película y una serie que está, bueno, ahí ya había dicho que le metía fichas. Y la primera es El Proyecto Adam. Está Ryan Reynolds, Mark Ruffalo y Jennifer Garner. Epa, ¿qué actores metiste ahí, eh? ¿Viste esos tres? Ya Mark Ruffalo y Jennifer Garner, de recordarlos de Si tuviera 30, creo que es. Esa Sí, es película. verdad, los dos actúan en esa, Si tuviera Sí, sí, 30. Muy buena película. sí. Sí. Bueno, esta nada que ver, no es de. Esta es de cine y sci-fi y ciencia y acción. Y mira, dice: tras un aterrizaje forzoso en 2022, Adam Reed, un piloto de combate y viajero del tiempo, forma equipo consigo mismo cuando tenía 12 años para salvar el futuro. Ya, ahí ya me convenció cuando leí que era de viajes en el tiempo. Yo dije, ok, quiero ver esta película. Sí, esta película. La otra es una serie. Además están esos tres actores y dije, yo creo que va a estar buena. Así que nada, ya puse para que me avise ni bien esté el viernes. ¿Sabes quién está también? De actriz está Zoe Saldaña, que sería que actúa como de Gamora en lo que sería Guardianes de la Galaxia, también está, y también actúa en Star Trek. Sí. Tiene actores de renombre, tranqui, ¿eh? Sí. Viste que a veces Netflix te mete actores grosos. Capaz después la película es una basura, pero nada, algunas veces zafa con los actores. Bueno, vamos a ver de qué se trata esta recomendación. Ryan Reynolds siempre mete alguna flashada cósmica. La Sí. que yo no vi es una película que recomendaste mucho, que creo que está vestido de camisa y todo. Free Guy. No la vi a esa, pero hace películas para todos lados, siempre Sí. flashando Bueno, cósmicamente. esa película la recomendé mucho porque es de realidad virtual. Se podría decir que es algo parecida a Ready Player One. Pero bueno, el protagonista es Guy, un NPC, un personaje no jugador, digamos, Sí. del juego que toma conciencia de que se da cuenta de que está en un juego y de que él es un NPC. Pero nada, es de comedia y está bastante bueno. Qué buena onda. Bueno, ¿la llegaste a ver esa película, Lucas? El proyecto Adam. No, no, no, se estrena el viernes. Este viernes. Ah, ahí El va. viernes 11, sí. Igual que esta serie, Tabú, también llega el viernes. Y nada, vi el personaje principal y dije, bueno, seguramente debe estar buena, debe estar buena. A veces hace buenas cosas Tom Hardy, Venom, digamos, el actor Sí. de Venom. Nada, un aventurero que se creía muerto regresa en Londres para vengar la muerte de su padre. Allí se ve enfrentando a la poderosa compañía británica de las Indias Orientales. Historias de Toma. época. Esto también. Llegan las dos el viernes, así que esta es una serie. No sé cuántos capítulos tendrá. No sé ahora Netflix cómo hace sus series. Esta ¿Cuántos estoy capítulos le... viendo, claro, Sí. esta dice que va a tener 8 capítulos, es su primera temporada, así que Ah, es bueno. lo normal, digamos, entre comillas, de Netflix. Sí, entre 8 y 10, viste, rondan. Más que eso no creo que se arriesgue. Como decís, bueno, Y sí. probemos a ver qué pasa y bueno, después si funciona, van a seguir para adelante. Pero bueno, Tom Hardy me gusta mucho cómo actúa. Hay varias películas y bueno, actúan los Peaky Blinders, que no la viste, que tiene un personaje muy importante. Pero después, bueno, actúa en Venom, actúa también en El Caballero de la Noche, en Batman. No me puedo acordar el su personaje en El Caballero de la Noche. ¿Cómo no vas a acordar? ¿Sabes por qué no lo recordás? Porque no se le ve la cara. Es otra persona. Es Bane. Ah, cierto, Bane. Tenés razón. Mirá, me hiciste acordar. Me hiciste acordar. Es verdad que como nunca, está ahí. Nunca se le ve la cara o está pelado, ¿viste? De Sí, verdad, sí, a mí sí. cuando me dijeron que era Bane, dije, nada, no puede ser él. Pero es Bane, la última del Caballero de la Noche. Sí, ya ahí me acordé, me hiciste acordar, es verdad. Y bueno, estas dos series y la otra película llegan el viernes. Vamos a ver qué tal les va. Y algo que estuve viendo estos días fue la serie de Cuphead. Esta serie viene de un video, de un videojuego bastante difícil, el videojuego de dos hermanos. Cuphead, Y ¿dijiste? ¿Cómo sí. se pronuncia? Cabeza de copa, de taza, cabeza de taza es en, creo que cómo La se traducción. traduce. Sí. Claro. Y nada, narra las aventuras de estos dos personajes. En el videojuego, supuestamente, ellos les pierden su alma contra el diablo y nada, tienen que ir peleando contra otros personajes. Para que el diablo le devuelva sus almas, digamos. La serie no es tan así, al menos estos cuatro, vi cuatro capítulos, tiene 12. No es tan así, tira más por el humor el videojuego. No, nunca lo terminé, jugué un poco nomás, es muy difícil, Son esos juegos pero... que parece una boludez, pero termina siendo muy complejo, ¿no? Sí. Sí. Es de disparos en, se ven una pantalla así recta, tipo Mario. Pero es de Sí. disparo y es muy rápido. Muy, muy rápido. Y nada, bastante frustrante si lo empezás a jugar. Así que dije, no, no. Después veré cómo sigue la historia y chao. Y nada, vi cuatro capítulos, la quiero seguir, la quiero terminar obviamente, y nada, bastante divertida, tiene mucha comedia, es un poco parecido a estos capítulos de Warner viejos, de los Serie, dibujitos de Warner viejos, digamos. claro, sí, así que va por ese lado. Qué Sí, buena sí, onda. sí. ¿La Y viste bueno. en inglés o en español? Porque siempre estamos en esa disputa de que tenés que verlo en el idioma original y eso. Ah, no, bueno, yo la vi, abrí el capítulo y se reprodujo así con el idioma que estaba. No estaba en latino, estaba creo. No escuché las voces en idioma original todavía. Tendría que escucharlas a ver cuál me copa más. Buenísimo, buenísimo. Anotado ahí, Proyecto Adam con Ruffalo. Ya que lo tenga Ruffalo, ya me da ganas de ver la película. Que esta semana, en estos días se habló mucho de él porque como que ya se anunció que no va a seguir dentro de lo que es Marvel. No va a seguir siendo el personaje de Hulk, que era algo que se esperaba. Pero, ¿sabés un poco de eso, Lucas? No, sabes que no tenía conocimiento, pero bueno, es de imaginar, ¿no? Porque hay un montón de personajes que dejan el MCU. Iron Man, no sé si bueno, Iron Man, el actor de Iron Man, no sé si va a volver a ser Iron Man en algún momento. Claro. La de Natasha Romanoff tampoco. El Claro. Capitán América tampoco. Así que como que hay varios personajes y actores que ya dejan su personaje, digamos. Claro. Le dieron el cierre a esos tres personajes que dijiste. El tema es que el de Hulk quedó ahí, el El de de Thor Hulk, también, sí, como que que fueron los que lo... arrancaron. Sí. El de Hulk fue una gilada lo que le hicieron en la última película. Era como, no le podés hacer eso a Hulk. Pero nada. Vamos a ver qué nos ¿De traen qué? ¿De todas qué? estas. ¿De que se quede en forma de Hulk todo el tiempo? ¿A eso decir? No, viste la personalidad ni siquiera la personalidad de Banner, era como muy gracioso. Gracioso, pero tirando al tonto. Claro. Hubo varios personajes que los terminaron como rebajando, cambiando lo que era en un principio. Uno fue ese, después pasó con en las series con Loki, con el Soldado del Invierno. Bueno, varios personajes que eran tenían una personalidad muy distinta a la que después le dieron, que era mucho más cómica, que bueno, después no terminó pegando, qué sé yo. O no sí. sé a qué apuntaban. Bueno, a Loki le fue muy bien. Así que imagino que gustó cómo era su personalidad, porque le fue muy bien en la serie de Loki. A la que no le fue tan bien fue a la de Falcon y el Soldado del Invierno. Porque ¿quién quería ver una serie de Falcon? Y eso, no sé. Cambiaron varias cosas en las series. De lo que bueno, se veía en la película, ¿no? Claro, sí. Cambiaron un montón. Hay que ver ahora cómo sigue, ¿no? Las fichas están apuntadas a lo que viene ahora con todos los personajes nuevos que van a meter, con el Hombre Araña, con el Doctor Strange. ¿Tiene fecha ya de estreno la del Doctor Strange? Ahí me fijo, a ver. Dame un segundo. Porque ya estaba en cartelera. Ayer pasé por el bulevar y ya estaba el cartel gigante que decía muy pronto, pero bueno, no tenía la fecha. Sí, bastante pronto. ¿Muy pronto? ¿Cuándo? Sí, el 6 de mayo. 6 de mayo. Bueno. 6 de mayo, el cumpleaños de Lucy, así que voy para el cumpleaños de Lucy, el 6 de mayo. Sí. A ver la película de Doctor Strange. Buenísimo, Lucas. ¿Alguna recomendación más? Sí, hubo varias noticias con respecto a las prohibiciones que hubo en Rusia también. Sí, por todo esto que está pasando en Rusia, suspendieron 5 películas que van a ir estrenando a lo largo del año. Y la primera, que ya se estrenó, porque es la de Batman, así que Rusia no van a estrenar Batman en Rusia. Otra de las películas que no van a estrenar es Morbius, que ahora no, se me fue la fecha de estreno de Morbius, pero creo que faltaba poco para que se estrene. Red, que es una película que está en... Si no me equivoco, está en Disney. Esa sí que te la debo. La de Morbius, sé que se estrenaba porque todos estaban hablando de lo que es Morbius. Ahora que lo veo, ¿el personaje de Morbius es el mismo que actuó del Guasón? ¿O estoy loco? Sí, sí. Es el mismo actor, el del Joker. El Joker el de... El último. Claro, no de la película Joker, pero sí del... el que aparece en El Escuadrón Suicida... Y eso. Se pasan personajes. Jared Leto. Claro. No me salía el nombre. Sí, se van pasando actores y personajes entre DC y Marvel. Porque encima cuando busco la de esta de Morbius, me aparece quien está también, que es Michael Keaton. Que bueno, era el famoso Batman y ahora apareció en Coso. Apareció en Spider-Man primero y bueno, y ahora va a aparecer de nuevo en Morbius, así que hay que ver cómo sigue todo eso. Se me cortó un poco, así que no te pude entender bien todo, pero bueno. Claro, no, estaba hablando sobre que se van pasando personajes entre el mundo de Marvel y el DC, por lo de Jared Leto y lo de Michael Keaton, que están en los dos lados. Ah, sí, interpretan a personajes, sí, es verdad. Otra de las películas es La Ciudad Perdida, con Sandra Bullock y Channing Tatum. No sé qué tan buena sea esta película para ir a ver. ¿Puedes decir que los rusos no están tan desilusionados porque se estrenan ahí en Rusia? Claro, exactamente. Sonic 2 también, y es la última que queda. A la de Sonic la estoy esperando. Vamos a ver qué tal les va. Nos sacaron la segunda parte, así que le fue re bien a la primera. después de todos los cambios que hicieron. Se estrena en abril, el 7, 3 días después de mi cumpleaños. Bueno, la de Sonic lo tiene a Jim Carrey, ¿no? Sí, sí, sí, sí. De nuevo vuelve con su papel de Doctor Huevo. Eggman. ¿Lo de Sonic salió primero el dibujo o el videojuego? ¿O al mismo tiempo? Ni idea, andá a chequearlo. Está dentro de las inchequeables de Leo, esa noticia. Bueno, veo que Lucas se está cortando mucho, sí. Definitivamente se terminó de cortar ahí la conexión con Lucas. A ver, vemos si la recuperamos. Lucas, ¿estás ahí? Hola, sí, se me fue. No sé qué pasó, se cortó. No sé si soy yo o el chip se está funcionando muy mal. Vamos a ver si podemos solucionarlo al tema de la conexión. Estábamos hablando de Sonic, que ahora no se va a estrenar en Rusia, pero bueno, se va a estrenar en diferentes partes del mundo. Bueno, todo tipo de restricciones hubo con respecto a Rusia, lo sacaron del Mundial, lo sacaron de las eliminatorias. Ahora el tema de las diferentes aplicaciones, creo que Netflix va a dejar de funcionar ahí en Rusia. Varias cosas del mundo están dándole con todo a Rusia, no solamente mediáticamente, sino que bueno, en diferentes acciones. Una más es el tema de los estrenos de las películas, de las series y todo eso. ¿Tenemos alguna recomendación más para hoy, Lucas? Sí, para ir terminando, esta está en HBO Plus, es Nuestra Bandera es de Muerte, es una serie de piratas de comedia, que el director es Taika Waititi, que también hace un personaje ahí, se ve que le gusta actuar a Taika Waititi en sus películas, es el director de Jojo Rabbit y la tercera de Thor Ragnarok. ¿Cómo dijiste que se llama? Nuestra bandera es de muerte. Sí, nuestra bandera es de muerte. Ahí. Que el capitán del barco este, el actor, es. Si vieron Jumanji, es el NPC que los recibe y les da la misión, el que está en el auto, en la camioneta. No me acuerdo. La última de Jumanji. Aparecen las tres películas de Jumanji. ¿Son tres o dos películas de Jumanji? Sí, o sea, es la película donde está La Roca. ¿Dónde está La Roca? Claro, o sea, la nueva. No Jumanji, sí, sí, sí. La de Robbie Williams. No. La nueva. Bueno, tiene tres capítulos. Duran más o menos 16 minutos más cada capítulo. No, de media hora cada capítulo. Así que es casi una película, digamos, porque son tres capítulos de media hora, es una hora y media, es como una película, dividida en episodios. Vi 20 minutos más o menos, porque me dormí, ya era muy tarde, y nada, es bastante, es un poco bizarra, en el sentido de, es el capitán este que toma el barco pirata, digamos, es un aristócrata. Se viste como tal y nada, quiere ser pirata. Así que nada, esas son la historia. Y además me compró cuando vi que está Odor, el actor que hace de Odor. Sí, sí, sí, está también. Juego de Tronos. Sí. Y nada, y ya cuando vi que estaba Taika Waititi, dije, bueno, vamos a darle una oportunidad. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, buenísimo. Tenemos esas recomendaciones para hoy. Nos falta Leo para que nos diga eso, pero esa porquería. Le mandamos un saludo a Leo, a Dami, que seguramente nos están escuchando. Esta semana, bueno, hablé mucho de las series que había visto con respecto a deporte. Miré la serie de Simeone, miré la serie de Maradona, dos personajes que desprecio y mucho. Pero las series están buenas porque tienen bastante contexto histórico y muy buenas entrevistas. Pero otra que salió con referido al deporte es la de Bilardo, que también hacen un repaso histórico con respecto al deporte, al fútbol, los nuevos métodos de entrenamiento y eso, que está bastante interesante para ver a gente que le interesa mucho el fútbol, las formas de entrenar y eso. Está la serie de Bilardo para ver en HBO. Así que, bueno, el tema de recomendaciones ya estaríamos, ¿no, Lucas? Sí. Ya estaríamos. Yo creo que con eso tenemos para ver. Esta semana al menos está completa. Tenés para rato. Bueno, son las 6:40. En un ratito nomás se conectan Marina y Pau. Y vamos a hablar, el tema de la absolución de Gui hoy, que se está haciendo el reclamo, el día el 8M de mañana. Así que ni se te ocurra moverte. Esto recién arranca, esto es Así es la Vida. Vamos con un poquito de música y ya seguimos con más Radio Las Cabras. Bounce, bounce, bounce. you'll be in and out, out, out, man. Float you a couple bands, then you head to Mexico. Yeah, I told you all along, running away, don't make you wrong. Before you bounce, bounce, bounce, man, come to the house, man, we'll sing one more song. So y acá estamos de nuevo, ya son las 6:46. Esto es Así es la Vida, esto es Radio Las Cabas. Bueno, el tema que nos viene preocupando mundialmente, lo anunciamos apenas arrancó, habíamos amanecido con la noticia del bombardeo de Rusia a Ucrania, todavía sigue preocupando al mundo, todavía no se llega a un arreglo. El minuto a minuto de lo que está pasando en Rusia, hoy se supone que iba a haber una reunión para llegar a avances. Se vienen haciendo o tratando de hacer algunas reuniones para que haya un alto el fuego, para que se llegue a haber una, para que llegue a haber un arreglo pacífico, que se frene esta guerra que está preocupando al mundo. Mencionábamos anteriormente las restricciones que se vienen haciendo a Rusia mundialmente, pero bueno, esto es algo que nos preocupa realmente. Ucrania dijo que la reunión logró grandes avances, pero Rusia no alcanzó la expectativa esperada. Esta es una nota de página 12, el conflicto de Rusia y Ucrania minuto a minuto. Hay pequeños avances en la mejora de la logística de los corredores humanitarios, dijo el asesor de la oficina del presidente ucraniano, Mikhailo Podaikov, al término de la tercera ronda de negociaciones. Es lo que decíamos recién. Se vienen haciendo varias negociaciones, esperemos que lleguen a buen puerto claramente para que esto se frene. Por su parte, el líder de la delegación rusa, Vladimir Medinsky, expresó tener esperanza en que los corredores humanitarios empiecen a funcionar este martes, pero aclaró que la reunión no estuvo a la altura de las expectativas de Moscú. Ambas delegaciones coincidieron en continuar con las negociaciones. Esto da un poquito de esperanza con respecto a lo que pueda llegar a pasar. Si no hubiera intento de diálogo de ninguna de las dos partes, esto podría seguir para mucho más. A la espera de una tercera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania, el ejército ruso anunció la apertura de este lunes de varios corredores humanitarios y el cese de ataques a locales para evacuar a los civiles de las ciudades ucranianas de Kharkov, Kiev, Mariupol y Sumy. Ucrania ya adelantó su rechazo a que los civiles sean evacuados hacia Bielorrusia. Eso es lo que viene pasando. Al mismo tiempo, Rusia informó que prepara ataques de precisión de largo alcance contra fábricas de material militar de Ucrania, ante lo que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky respondió que se tratará de un asesinato deliberado. Bueno, esto es lo que viene pasando entre Rusia y Ucrania. Lo hablamos el jueves pasado, estuvimos haciendo un repaso histórico de por qué viene pasando y por qué ahora se desató esto. Todas las manos que hay detrás con respecto a lo que viene pasando, Estados Unidos de un lado, el Reino Unido del otro. Dentro de poquito está el Mundial de Fútbol y ya se lo sacó a Rusia, siendo que dentro de lo que es la FIFA nunca se involucró en problemas políticos. Queda en evidencia del poder mediático que tiene lo que está pasando en Rusia. Vamos a seguir informando lo que viene pasando. Esto repercute mucho en lo que pasa en Argentina también. Esta semana se va a tratar el acuerdo con el FMI. Posiblemente dentro de las organizaciones sociales se espera una vigilia en lo que es el miércoles a la noche, para esperar la resolución que va a ser el jueves, por la mañana, por la tarde seguramente. Así que todo viene conectado, lo que viene pasando en Rusia, las nuevas medidas que va a tener Argentina con respecto al Fondo Monetario Internacional, lo vamos a ir informando acá en Así es la Vida, intentando buscar noticias que sean positivas. Hoy no nos costó bastante, ¿no, Luca? No llegamos a encontrar una que decís, uff, podemos hablar de esta noticia que da un poquito de esperanza a la humanidad. Es difícil, es difícil, es difícil lo que viene pasando. Pero bueno, una que dentro de lo que, dentro de todo lo malo, me pareció a destacar era esta. Hubo un puntapié inicial en el primer tratado global para reducir la contaminación de plásticos. Hace poquito, seguramente mucha gente habrá ido a la costa, o habrá ido a algún río, o no sé, y notará la cantidad de basura que hay en las playas, en las costas, o en cualquier lado, ¿no? Incluso con los barbijos esparcidos por todos lados, los guantes. Siempre hubo mucha contaminación y la reducción de plástico, por más que muchos supermercados se adhieran y no, no se logró reducir realmente. Pero bueno, está este puntapié inicial global, que eso es lo importante, porque no solamente un país puede llegar a solucionar el problema en sí de la contaminación por parte de los plásticos, y la cantidad de tiempo que tardan en degradarse los plásticos es inmensa. Entonces, que se llegue a hacer este acuerdo, la verdad que es una noticia positiva. Como hay una alerta por parte de la contaminación del plástico, casi 200 países, ONG y hasta compañías acordaron esta semana darse 2 años para elaborar un acuerdo para controlar la superproducción y el uso del material inerte, muy difícil de reciclar y no biodegradable. Que 200 países y la ONG estén a cargo de esto me parece espectacular. Se considera que una de las acciones ambientales más ambiciosas desde el Protocolo de Montreal de 1989, que prohibió las sustancias que crearan el agujero de ozono, o el Pacto de París sobre el cambio climático. La situación, según los cálculos, se producen más de 380 millones de toneladas de plástico por año y las tres cuartas partes se descartan. Un pequeño porcentaje se recicla, tanto que bastardean a la gente que recicla, a las cooperativas que reciclan, que todo lo hacen precariamente. Es algo a donde apuntar, ¿no? Con respecto a esto. El otro porcentaje se incinera y el resto se desecha, acumulándose en vertederos, ríos y océanos, donde se degrada por la acción de la temperatura, el viento y la radiación ultravioleta, convirtiéndose en trocitos que invaden y perjudican el hábitat. Estudios de Argentina encontraron microplásticos hasta en el agua de red. Imagínate, vos estás tomando el agua y te viene un cacho de plástico. Bueno, decís, ¿por qué es positiva esta, Gustavo? Me da ganas de llorar. Lo importante es que 200 países y la ONG lleguen a un acuerdo con respecto a esto, que se concientice realmente la contaminación ambiental con respecto al plástico. No sé, yo por mi parte, cuando voy al supermercado, trato de no agarrar bolsitas. ¿Vos, Lucas? Yo ¿Le llevas llevo todo en la mano? la. No, yo llevo. Vos sabés que yo siempre ando con mi mochila. Así Ah, que es yo bueno. cargo todo ahí. En la mochila, en la mochila. Bueno, esas son pequeñas cositas que hay que hacer. Después está lo de la botella. Bueno, varias cosas que se pueden ir a hacer en cuanto al consumo

Y acá estamos de nuevo, ya son las 7 y 5 de esta tarde, casi media tarde, media noche, de Así es la Vida. Lo que estaba sonando era Dogo Breaking My Heart. No está Leo hoy, así que hago lo que puedo. De Elton John y Kiki D sonando en el aire de Así es la Vida. Como dije, me acompañan del otro lado, ahora en este momento, Marina y Pau, compas de radio, de mucho tiempo en radio. Y una nuevita de Spawas, no está hace tanto, pero está. Hola, ¿cómo están, compas? ¿Todo bien? Hola, compas, ¿cómo va? Buenas. Hola, Pau. Buenísimo. Qué bueno, Pau, qué bueno que estén. Qué bueno Pau que estén. Está hace bueno poco, estén. Pau está hace poco en Las Cabas, pero viene haciendo radio hace bastante. Y sí, se nota. Ay, gracias, compas. A mí siento que todavía me falta. ¿Nos vamos a empezar a tirar un poquito de flores ahora? Yo siento que me falta todavía un poquito. Es el momento. Yo creo que acá, yo vengo escuchando Así es la Vida hace rato. Yo creo que acá en Así es la Vida manejan un contenido y una dinámica radial muy piola. La compa Manu, la tengo ahí viendo sostener varias cuestiones radiales, así que me parece que todos tenemos ahí una buena trayectoria, o por lo menos se nota, yo lo noto. Hay trayectoria, sí, sí, sí. Bueno, qué bueno que estén, qué bueno que estén. Pau participa dentro de lo que es Así es la Vida, nos saluda todo el tiempo, Marina también, así que qué bueno que estén. Bueno, hoy, como dijimos, tenemos una entrevista en un ratito nomás. La compañera se llama Lorena, es así, es integrante del colectivo de la campaña por la absolución de I. Ahí está, justito se me fue ahí el gozo. Pero sí, hoy es el día de la visibilidad lésbica, así que vamos a estar hablando un poquito de eso, y mañana es el 8M, así que es como, un montón de cosas en esta semana, cargada de cosas, así que, bueno, vamos a mandarle para adelante. Sí, la verdad que sí, es como un contexto intenso, ¿no? Estos días vienen siendo muy intensos, y bueno, justo se viene esta fecha, 7 de marzo, 8 de marzo, y como los sentires son... medio bajón, no sé, Pau, vos, ¿qué ves? Sí, como que sí es un bajón y a la vez es como que cada vez tenemos lamentablemente más motivos para tomar las calles y para transformar estas fechas, tanto el 7 como el 8, como lugares donde no solo tomamos la calle, sino como metemos en agenda una problemática que nos viene atravesando de punta a punta, no solo en lo que tiene que ver territorial, sino también con nuestras cuerpos y nuestras vidas, ¿no? Entonces, como que son dos fechas que fueron, bueno, el 8M más que nada, ¿no? Pasó de ser el feliz día de la mujer, ¿no? A ser un paro nacional de las mujeres y disidencias, y también creo que cada vez tienen más contenido esas fechas y esas convocatorias. Sí, llevarle las flores, llevarles el chocolate. Eso ya caducó. No, eso déjalo para cuando nos juntemos a charlar sobre la vida, las flores y los bombones. Sobre otras cuestiones, me parece que estas fechas, todo eso ya caducó. Sí, qué sé yo, por ahí hay ciertos sectores de la sociedad donde todavía no caducó, lamentablemente, como que los cambios y las transformaciones no van siendo homogéneas en toda la sociedad y así como al mismo tiempo. Pero bueno, sí, me parece, yo qué loco, porque venía teniendo como la misma lectura que vos, Pau, y decía, bueno, yo soy re pesimista, ¿viste? Porque digo, che, el movimiento transfeminista avanzó un montón y hay un montón de cosas que se instalaron, como por ejemplo que el día de mañana es paro, y por ejemplo, ahora vengo a una escuela y hay una adhesión muy, muy alta, hay cursos completos que no tienen clases mañana. Pero a la vez pensaba lo mismo, como no van restando razones para movilizar. No. Y creo que eso tiene que ver con algo que venimos diciendo hace mucho, y es que el movimiento transfeminista avanza y las violencias reactivas, digamos, ¿no? Son cada vez más asquerosas. lo que estuvo pasando esta semana, bueno, yo ahora estoy hablando desde Lanús, por ejemplo, ir a la escuela, hablar con los pibes, las pibas y les pibis de la situación de la violación grupal en Palermo, y de repente que me digan, sí, igual ayer en el UPB también hubo una violación. Y me quedé helada. Porque, bueno, esto es como, no es que estamos más sensibles, no jodan. Las violencias cada vez se ponen más picantes. Tiene que ver con el avance, y yo, ¿sabes qué? Hacía esta lectura, inclusive, digo, bueno, después de 2 años de pandemia, que nos adormeció bastante, considero, y bueno, esto va a hacer que salgamos con todo. Hago esa lectura. Sí, y que creo que también lo que sucede es que ya no nos callamos más, y no solo nosotros no nos callamos más, sino en relación, por ejemplo, en lo que sucedió en Palermo, fue la misma gente la que alertó esa situación, lo que estaba pasando, ¿no? Como que hasta incluso ya el no te metas pasó a tener otra vuelta, ¿no? O sea, sí, hay gente que se mete, así como hay gente que todavía el 8M, como decías vos, Maru, todavía lo celebra desde otro lugar, también hay gente que ante una situación de acoso, de violencia en la calle, en la vía pública, activa algo, ¿no? Reacciona, sí. Claro. Bueno, también hace poco, esta semana, se viralizó un video de una persona que también acosaba a una niña en la calle. Como que creo que no sé si es que suceden más cosas, sino que se están visibilizando más. Quizás también esté sucediendo más, no sé por qué, o sí, pero también como que se visibiliza más, ¿no? Ya vemos una situación particular donde decimos esto es una situación de acoso, de abuso en la vía pública y lo visibilizamos. Es fuerte, sí. Porque leí tus posteos esta semana y me parecía muy interesante lo que planteaba, pero bueno, es como que también lo tenemos que estar diciendo todo el tiempo, porque si no es como que queda muy callado todo. Bueno, como no soy instagramer, nadie sabe que soy Instagram Pau, pero era un poco la discusión sobre si los violadores son enfermos animales en manada, claro. O bueno, son personas comunes, y como un poco el desarrollo que quise hacer fue porque me encontré con un montón de varones cis en las escuelas, que son pibitos, que están intentando ver como dónde carajo se paran, porque también son, digamos, subjetividades en plena formación y desarrollo. Y era como, bueno, ¿cómo explicarle o cómo hacerle ver a un varón de 18, 17, 16 años que lo que estamos diciendo es que, digamos, fueron criados con el permiso y hasta el mandato de poseer los cuerpos feminizados? ¿Cómo bajar eso? Para que entiendan por qué decimos que son varones comunes y normales. Claro. Como eso. Bueno, ya está Lore conectada, así que vamos a avanzar un poco, así no la tenemos ahí esperando. Nos convocaron de Así es la Vida para que hablemos un poco de estas fechas. El día de hoy es el Día de la Visibilidad Lésbica, para quien esté colgada de la palmera al 100%, contarle que es desde el año 2010, cuando la Pepa Gaitán, una lesbiana, fue asesinada por Daniel Torres, de un escopetazo. Daniel Torres era el padrastro de su novia, y como en un claro acto de lesbo-odio, arremetió contra la Pepa Gaitán. Un poco empieza así la historia del 7 de marzo, que poco a poco va tomando más fuerza, y bueno, en estos días hubo distintas actividades por el Día de la Visibilidad Lésbica. Ahora mismo está habiendo una en la Plaza de Ramiro Escalada, ayer en Capital. Bien. Bueno, y perdón. No, sí. No, que estaba pensando que vamos a estar hablando con Lore en un ratito, que es de la campaña por la absolución de I, que también es una lesbiana que estuvo a mano del Poder Judicial presa por defenderse frente a un acto de violencia contra una lesbiana, un acto de lesbo-odio. Y ahí un poco se engancha con este pedido de reforma judicial que se está levantando hace por lo menos un año. Pero no me quiero adelantar. Hoy, entonces, Día de la Visibilidad Lésbica, vamos a estar hablando un poco de esto. Y mañana, 8 de marzo. Sí, mañana 8 de marzo. Bueno, lo que veníamos diciendo antes, ya es una fecha que no se celebra, sino es una fecha que ya es casi un paro nacional de mujeres y disidencias, que, bueno, se le suman un montón de cuestiones. Mañana, a partir de lo que es el conurbano bonaerense, a partir de la campaña por el aborto, a partir de las 15 horas, concentra en la estación de Loma con el trenazo hacia Cava, y a las 16 horas hay movilización en Callao y Corrientes hacia Congreso. Que bueno, que un poco todo lo que vamos a estar hablando ahora, más lo que hablamos antes, nos convoca a estas dos fechas que nos parece sumamente importantes y seguir, ¿no? Seguir machacando, seguir visibilizando, seguir informando sobre de qué se trata y que va más allá de, en el caso, bueno, del 8 de marzo, lo que decíamos antes, ¿no? Flores y bombones. Che, Pau, y vos, como tenías ganas de compartir un poco sobre Ley Micaela, ¿no? Sí, un chiquito que creo que nos va a dar pie para hablar un poquito de lo que es la reforma. Ley Micaela, para quienes no lo recuerdan, no lo conocen, es una ley que lleva el nombre de Micaela García. Micaela García fue víctima de femicidio en abril del 2017, y en diciembre del 2018 se aprueba la ley que lleva su nombre, que obliga la capacitación de género de todos los que integran los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial. Esto abarca a todos los que integran estos tres poderes. Y estamos hablando desde el presidente de la Nación hasta policías, empleados judiciales, y todos los que integran, ¿no?, estos tres poderes. La Corte Suprema, los cuatro varones que integran la Corte Suprema, se expide, ¿no?, de esta capacitación. Quizás ellos consideran que porque son cortesanos, estamos hablando de Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosati, que es el presidente, Carlos Rosenkratz, vicepresidente, y Ricardo Lorenzetti. Ellos dicen que no hace falta que ellos se capaciten. Y quería... No están para perder el tiempo. La ley, o sea, es una ley muy cortita, creo que son 10 o 11 artículos. El artículo 1, justamente lo que dice es que se establece la capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra las mujeres a todas estas personas de estos tres poderes. Y el artículo 8 dice que las personas que se negaren sin justa causa van a ser intimidades para que lo hicieran. Yo quisiera saber si se intimida de alguna forma a estos cuatro varones de la corte a que eso lo hagan. ¿Y por qué me parecía importante esto? Leyendo una nota que me pasaste hoy, Maru, de Melisa García, que es abogada de ABOFEM, Asociación Abogadas Feministas, decía algo que es completamente hasta casi lógico, ¿no? Porque decía que quienes toman las decisiones en el ámbito judicial son quienes más necesitarían hacer estas capacitaciones. Porque en el momento de, sacar una sentencia o llevar adelante una causa que esté atravesada por violencia de género, si no hay una perspectiva de género, realmente no va a ser acorde a lo que estemos necesitando que sea, que el Poder Judicial realice, ¿no? ¿Cómo desarrollas esas investigaciones? ¿Cuál es la perspectiva de género que tiene el Poder Judicial si los mismos jueces no se capacitan para abordar todas estas temáticas con perspectiva de género? Y hoy miraba un videíto donde hablaban los papás de Micaela, y el papá decía que, por ejemplo, esta ley apunta puntualmente a prevenir, quizás, y a corregir cuestiones, porque después hay otras leyes que castigan o aumentan penas para quienes cometieron estos delitos, pero el hecho ya está hecho, ya está. Entonces, no digo que esta ley no sea importante, que era un poco lo que te comentaba hoy Maru, sino como que ya nos queda corta, nos queda chica esta ley, porque si bien necesitamos una perspectiva de género feminista y transfeminista, si no se aplica, y más que nada en lo que tiene que ver con el poder judicial, es como que nada, no sirve, digamos, no estoy tirando abajo para nada esta ley, porque es todo un logro que se haya llegado a llevar a cabo esta ley, pero la realidad es que tampoco se está aplicando esta capacitación, entonces es como que no tiene tanto sentido. Y ahí me parece sí. que entra un poco esto de lo de reforma judicial, ¿no? Sí, sí, que le voy a entrar en un ratito a lo de reforma judicial, así no la tenemos a Lore ahí esperando, que entró re puntual. Por ahí solo agregar, digamos, que esto que venís diciendo vale para toda la normativa que tenemos, supuestamente, de vanguardia, maravillosa. Y que, bueno, una cosa es la letra y otra cosa es el interés político de que esa ley se cumpla y que se implemente de manera eficiente, correcta. Lo mismo pasa con la ESI, digo, sobre la ley Micaela, son talleres que duran entre 10 y 40 horas. No sé, ¿qué es eso? Como, ¿cuánto dura? Claro. Una vez por semana, ¿cuántas semanas dura? ¿Y alcanza eso para desarmar, digamos, como las huellas patriarcales que tenemos talladas en la sangre, en la carne? No, bueno, seguramente no. Pero bueno, vamos a hablar con Lore primero. Lore, decíamos, de la campaña por absolución de Iggy. Bueno, habíamos anunciado que íbamos a hablar con Euge, pero está Lore y estamos muy contentas de recibirla. A ver si, Lore, te podemos escuchar. A ver, hola. ¿Te escucha? Sí. Yo escucho bien. Ahí, Gus, ¿cómo sale? Hola, Lore, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. En Así es la Vida. ¿Se escucha bien? ¿Sale bien? Hola, Pau. Hola, Lore. Bueno, Lore, gracias por tomarte un rato. Es un día recontra agitado, son unos días recontra agitados y la verdad que nos dediques unos minutos es grandioso y nos parecía muy importante poder, digamos, que esté la campaña hoy de alguna manera saliendo al aire. ¿Querés contarle un poco a la gente que no sabe tantísimo, brevemente, si querés, el caso de Iggy? Y eso, arrancamos por ahí. Vale. Bueno, repongo un poquito quién es Iggy. Yo participo de la campaña por la absolución de Iggy. Iggy es una lesbiana del conurbano, visible. Ella en el 2016 venía siendo hostigada por un grupo de varones del barrio, varones cis, y el día de la madre ella fue a visitar, bueno, ella tuvo que irse a vivir a otro lado del barrio de la familia, y el día de la madre ella fue a visitar a su mamá, a celebrar esa fecha, y cuando salió fue interceptada por un grupo de varones. Bueno, la hostigaban por lesbiana, que la iban a corregir, y en ese intento de violación y esa situación de abuso, entre golpes, y pudo defenderse con un cuchillo, ella terminó inconsciente. La agarra la policía, la encuentra la policía tirada, toda lastimada, con toda la ropa rasguñada, con el boxer rasguñado, y bueno, en una situación obviamente de vulnerabilidad y desconcierto, la llevan a la comisaría y la meten presa. Ella no logra declarar por ese estado de shock, mientras es imputada bajo la carátula de homicidio simple, queda detenida en los tribunales de San Martín y en mayo del 2017, gracias a la movilización feminista y transfeminista y al activismo, principalmente al activismo lésbico organizado, Iggy recupera su libertad, pero sigue procesada. Al día de hoy, bueno, hace un mes nos confirmaron las fechas del juicio que se van a llevar a cabo en los tribunales, en el Tribunal Oral Criminal de San Martín número 7, el día 15, 16 y 17. Se espera que los alegatos sean el día 22 de marzo. Y desde la campaña, bueno, estamos de nuevo llevando a la agenda pública y política el caso de Iggy, porque, bueno, justo en esta fecha que es tan sensible para las lesbianas, el caso de Iggy es el mismo caso de la Pepa Gaitán, con la diferencia de que Iggy pudo defenderse y que la Pepa no pudo defenderse. Con lo cual consideramos o esperamos que el caso, que este juicio sea un juicio histórico, porque, bueno, en primer lugar pone, o sea que justamente estaba escuchándoles hablar sobre la justicia patriarcal, no, el caso de la Pepa Gaitán no quedó como un caso de lesbicidio, no fue caratulado así, nunca se consideró esa perspectiva no solo de género, sino ese trazado heterosis patriarcal que tiene la justicia en los casos de violaciones y de hostigamientos, agresiones y hacia identidades que se corren de la norma heterosexual. Y bueno, el caso de Iggy marcaría un fallo histórico si la absuelve. En primer lugar, porque reconocen o queremos que se reconozca no solo, bueno, principalmente obviamente la justicia y a nivel social la autodefensa lésbica. Porque nos mostraría esto que decimos, que viene diciendo el feminismo, de que solamente son noticias o solamente los casos de denuncia es cuando ya la persona está muerta y cuando logramos defendernos no hay un reconocimiento a esa mínima posibilidad que tenemos de poder reaccionar frente al disciplinamiento que son las violaciones. ¿Y qué expectativa tienen para el 22 de marzo? Están, no sé, hay que agitar, hay que ir ahí esos días a movilizar, a estar ahí, a hacer el aguante, o la ven cada vez más cerca, digamos, que la absolución. O las dos cosas. Bueno, en realidad creemos obviamente en la potencia tortillera, en el activismo lésbico, en las calles. Sabemos que las luchas, y esto lo conocemos en carne propia, porque sabemos que, digamos, que las luchas logran hacerse visibles y recuperamos y arrancamos al Estado derechos y demandas gracias al movimiento, a la organización y al activismo, en este caso el reconocimiento del activismo lésbico, que fue, digamos, que es quien hoy está tomando protagonismo en la lucha por la absolución de Iggy, pero sí sabemos que es necesario, digamos, que como feministas estemos preparadas para lo que suceda. Sabemos que la justicia a veces falla a favor, digamos, o con una perspectiva de género, pero claramente los casos de defensa legítima son considerados exclusivamente en los casos de donde se pone en juego la propiedad privada, ¿no? Podemos ver en la televisión cuando una persona mata a un, como le llaman, chorros o ladrones, y que socialmente es como reconocido y legítimo, pero qué pasa con nuestras vidas, con nuestras existencias, y que también me parece que se entrecruza este análisis de las vidas, de determinadas vidas que valen, como el caso de la desaparición de Tehuel. Eso es un poco lo que queremos instalar, ¿no? La autodefensa, en este caso legítima, de una lesbiana que es una chonga que, digamos, que se defendió de un grupo de varones y que ha logrado, y reivindicamos y celebramos que haya podido, que hoy no esté, que esté con nosotras luchando viva, y dentro de todo lo que es el sistema revictimizador judicial que, digamos, que podamos acompañarla. Sí. Pienso en cómo nos crían y nos enseñan a no defendernos, a no reaccionar, a quedar heladas, helades frente a las violencias. Y me pregunto, no lo sabemos, pero me pregunto si, digamos, de la Pepa Gaitán ahí hubo algo como de la conciencia feminista que se fue ganando por esos años, que nos fue enseñando, digamos, a lo que es lo injusto, a lo que es defendernos, a lo que es reaccionar. Me parece súper interesante esto, digamos, poder valorar positivamente la autodefensa, que obviamente los medios y la justicia no lo hace, porque siempre está como observando a ver qué hizo la víctima y preguntándose como qué acciones tuvo en la previa y en el posterior cuando se salvan. Entonces me parece súper interesante eso. ¿Qué acciones tomó la campaña, además de ir a tribunales, digamos, al lugar donde se hace el juicio, a estar haciendo presión en las fechas más importantes? ¿Qué otras tareas se fueron dando? Bueno, la campaña empezamos como a aprovechar el marzo feminista con las fechas del 7 de marzo y del 8 de marzo. A nivel nacional, digamos, a nivel federal, distintos espacios lésbicos hoy están, digamos, celebrando el Día de la Visibilidad Lésbica y están llevando como demanda concreta la absolución para Guigui, y eso es súper potente porque, digamos, le da visibilidad a nivel nacional, que es un poco lo que esos rincones militantes, esos rincones que solamente se llegan con esta militancia y activismo desde abajo. Obviamente estamos intentando que los medios de comunicación, digamos, que traspase también esa frontera de activistas y militantes que nos comentamos, que nos hablamos y que compartimos y generamos alianzas en este tipo de luchas específicas. Mañana, por ejemplo, mañana concentramos junto a la Asamblea Trans, Traba y No Binaria, para pedir la absolución de Guigui y exigir la aparición con vida de Tehuel de la Torre. Y después marchamos en una columna de absolución para Guigui en Callao y Corrientes hacia Congreso. Bueno, yo no sé si Gus y Pau querían preguntar algo. Si no. No, yo creo que está bastante claro lo que trae el no, Lore. Y nada, me parecía muy, muy importante esto que decía antes, ¿no? En relación a la importancia de la organización y la visibilización, porque nunca nos vamos a confiar de la justicia patriarcal, ¿no? Ya lo veníamos hablando un poquito antes, lo conocemos casi de memoria, lamentablemente, cómo funciona la justicia patriarcal. Entonces, la importancia de estar en las calles y no solo de tomar estas fechas para seguirme poniendo en agenda todas estas cuestiones, sino que tiene que ser ya, es un día a día, ¿no? De seguir visibilizando y seguir poniendo en la agenda diaria de que siguen sucediendo estas cuestiones y que no confiamos en la justicia, y como no confiamos en la justicia, vamos a estar en las calles pidiendo en este caso la absolución por Guigui. Sí, ¿cuántos? Ay, perdón, Lore, dale. No, digamos, aparte de lo que decía Lau, Pau, que bueno, por eso también estamos poniéndole muchas fichas a la movilización y concentración que podamos hacer, obviamente mañana 8 de marzo, que es el paro feminista, y que, digamos, sabemos que los medios de comunicación van a estar ahí en un 8 de marzo, claro. Y también a la concentración en la puerta de los tribunales de San Martín y los medios de comunicación que puedan ir, estamos exigiendo que pueda entrar la prensa a la sala del juicio, pero sí necesitamos una convocatoria fuerte para los días de juicio. Sí, quizás tomar esto que decís en relación a los medios. Nosotros como medio alternativo estamos a disposición de todo lo que tenga que ver con la campaña y todo lo que tenga que ver en todo este, en el desarrollo de estos días que se vienen. Nada, que saben que cuentan con nuestro espacio para todo lo que tenga que ver con visibilidad. visibilizar y hasta denunciar lo que vaya sucediendo, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que pueden llegar a tener una caracterización de lo que puede llegar a suceder en el juicio, pero bueno, como ya lo venimos diciendo, no confiamos y no sabemos qué puede suceder. Sí, no descansamos, digamos. No. Lore, ¿querés decir las redes de la campaña para quienes quieran seguirla? Sí, estamos en Twitter y en Instagram como Absolución y nos pueden buscar en las redes. Estamos también haciendo una campaña de fotos con la consigna de Absolución para I. Yo también me defendería como I, reivindicando a la autodefensa lésbica y que esa autodefensa sea colectiva. Bueno, por ahí vamos dentro de lo en los tiempos que tenemos, vamos comunicando por esas redes. Bueno, Lore, muchas gracias. Para quienes recién se suman, Lore de la campaña por Absolución de I, te agradecemos mucho tu tiempo y tu energía. Y ya que estamos, vamos a escuchar Yo también me defendería, de Lucy Arlequín, una canción que hizo para y por I, artista no binaria, amigue de la casa. Gracias, Lore. Bueno, gracias, Lore. Un abrazo. Nos vemos mañana en las calles. Ahí nos veremos. Mañana. Acá estamos de nuevo en Así es la Vida, ya son casi las 7:40, hace un ratito nomás estamos entrevistando a Lorena de la campaña por la absolución de Iggy, entrevistada por Marina y Pau, acompañándonos hoy en Así es la Vida. Bueno, me quedaron un montón de cosas para poder charlar. Durante la semana los medios de comunicación resonaron mucho por los diferentes casos que hubo, mencionaron el abuso de estos seis, el abuso grupal que hubo en Palermo, después el video que salió del acoso de una chica casi llegando a su casa, después hubo el caso de unos tipos, un francés, y que fueron a patotear en una fiesta. Así que varias cosas pasaron esta semana, que diferentes periodistas, gente del ambiente de la comunicación, se fue manejando, que decís, te hace hacer la pregunta, decís, ¿estas personas por qué están dentro de los medios de comunicación? ¿Por qué hace un rato siguen hablamos, al aire? Claro, ¿por qué siguen al aire? Es la pregunta. Y hace un rato estaban hablando de la reforma judicial, ahora vamos a seguir un poquito más de la reforma judicial. Se mencionaba de los tres poderes, el cuarto poder siempre se dice que es los medios de comunicación. Y decís, sí, ¿estos periodistas por qué siguen al aire? ¿Por qué siguen hablando? No sé qué opinión tienen sobre eso. ¿Sabés qué rescato yo de todo esto? Perdón, Pau. Sí. Lo que yo rescato de todo esto es que el movimiento transfeminista empieza de abajo, digamos. No es algo que viene de arriba y que cuando se descabeza, muere. Por eso el proceso se sostiene, porque viene de abajo y nos viene transformando las vidas. Y el poder que tenemos desde abajo, aunque es desigual, existe. Entonces este chabón, Azaro, que en Crónica se la pasa haciendo forreadas, y como su lema es tibio nunca, tuvo que cambiar el discurso, digamos. O sea, sí, tuvo la impunidad de decir idioteces, como que la piba violada se lo buscó o lo quiso, pero a los pocos días tuvo que cambiar el discurso y como acercarse un poco más al discurso políticamente correcto. ¿Será una cuestión solo de palabras? Sí, pero lo tuvo que hacer, porque salimos a repudiarlo por todos lados. Claro. Sí, aparte estamos hablando de justamente medios que no abordan ninguna de las cuestiones que nos atraviesan a nosotros, desde el lugar, en el caso, bueno, de lo que tiene que ver con violencia, con una perspectiva de género, ¿no? Y acá tomo lo que decía Gus. Estamos, en relación a lo que hablábamos antes sobre la ley Micaela, le estábamos poniendo presión a los tres poderes, y qué pasa con los medios de comunicación. También tendrían que tener un poquito de formación al respecto para no tener este tipo de personas que estén comunicando sobre un hecho donde encima está claramente poniendo una posición. O sea, esa persona, como muchos en muchos medios, piensan así, piensan en que quizás ella quería, pero después no quería. O sea, una cuestión que ya a esta altura, no sé, queda como desfasada. Creemos nosotros que queda desfasada y no es tan así. Sí, creemos, porque digamos, está bueno que Azaro en ese momento salió otro periodista al cruce y le dijo como, mirá, claro, como, no hay consentimiento posible en ese estado. Bien, gracias por ese comentario. Pero después seguís escuchando medios de comunicación que por ahí no son marcadamente ni fachos ni machos, y también seguís escuchando como, me sentí dolido porque dijeron que eran varones comunes y yo soy un varón. Claro. Claro. Bueno, justo tenemos un audio de otro periodista que está dentro de TN, o sea, estamos hablando del cuarto poder, que es los medios de comunicación, y alguien que maneja más del 50% de la comunicación, este N. Bueno, escuchamos a este personaje a ver qué dice. Tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo, no es una bestia, dice, no es un animal, no es una manada, ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural, dice la ministra de la Mujer y de Género, y no sé cuánto le puso el título a Alberto Fernández cuando asumió este ministerio, que no sabemos muy bien qué hace con todo ese dinero, 10 mil millones de pesos, y que su ministra, su jefa política, escribe semejante barbaridad. O sea, que la culpa es de todos, o sea, que es un problema de la sociedad que seis delincuentes abusen sexualmente. O sea, vos estás mirando, si sos hombre, vos sos parte de esto que hicieron estas bestias. Vos que estás mirando ahora la tele, según esta ministra, vos sos parte de esta cultura de estas bestias. Bueno, está claro que este tipo no entiende nada, de nada, pero no sé dónde lo leí, algún Twitter habrá sido, o algún mensaje que habrá circulado, de, che, todas nuestras amigas, vecinas, primas, tuvieron algún caso de violencia en algún momento de la vida, o conocen a alguien que lo tuvo, en el caso de que alguien no lo tuvo nunca. Dentro de los varones, ¿no hay ningún violador? ¿No hubo nunca un caso? ¿No dan las cuentas? Eso va referido a esto que se está hablando, como no dan las cuentas. Por ese lado, este periodista, ni siquiera sé cómo se llama, pero no logró interpretarlo bien. No, pero a la vez sí, digamos, porque lo que él está diciendo, con sus propias palabras, sí, chabón, es eso lo que estamos diciendo. Sí. Como el mensaje es, varón, fuiste criado en una matriz, sí, literal, sociocultural, que te hace ver como normal que podés apropiarte de un cuerpo feminizado. Y por eso no podés ver que lo que haces es abuso, digamos, porque lo estamos resignificando, pero apunta ahí. Digamos, no estamos hablando solamente de que cualquiera se puede drogar, subir a un auto y abusar a una piba. Estamos hablando de cosas, de un montón de otras cosas que suceden cotidianamente, como, por ejemplo, negarse a usar el forro, sacarse el forro a escondidas, decir que se quiere poner el forro después, esperar a que la piba esté borracha para que te diga que sí, digamos, como todo eso es violación. Y por suerte, muchas pibas y algunos pibes lo van viendo y lo van entendiendo. Pero así es como, si nos ponemos a hurgar, por ejemplo, el caso del UPD, si empezamos a preguntar, nos vamos a encontrar con un montón de situaciones así. No son solo los jóvenes, ni en pedo, ¿eh? No estoy diciendo eso. Pero digo, como nos horrorizamos con el caso del UPD de Lanús, y es porque una piba habló. Porque si nos ponemos a hurgar, los varones sí tienen prácticas abusivas, porque es lo que se les enseña. Y por eso no lo pueden ver y por eso se sienten tan heridos cuando se les dice, es un varón común, y podría ser vos, podría ser tu hermano, podría ser tu papá. Está ahí, por ahora. Sí, es eso, y es que quizás también tienen dentro de sus prácticas, dentro de sus formas, estas prácticas completamente naturalizadas y no se las cuestionan. Porque este periodista claramente, creo que de toda esa barbaridades que dijo, lo único que más o menos se lo puede agarrar y decir es que dijo bien o más o menos es que hace el Ministerio de la Mujer, ¿no? Porque sabemos que es un ministerio que es medio que labura de cartón. Pero más allá de eso, lo que está planteando, y más como un periodista y más tratando una noticia que a esta altura la tendríamos que tratar y abordar con otra perspectiva, está como sintiéndose herido o insultado porque los meten, se sintió completamente identificado, se sintió completamente pegado por esta cuestión, claramente. Claro, yo no hice nada, yo no fui. Claro, le faltó decir yo no fui. Claro, sí, no, tremendo. Pero bueno, no solamente dentro del periodismo salieron declaraciones como estas. Mencionaste al Ministerio de la Mujer, Amalia Granata, que es diputada provincial de Santa Fe, dijo, hay que cerrar el Ministerio de la Mujer, hay que cerrar el INADI, no sirven para nada y lo usan para mantener a la militancia. Este periodista también decía, hay tanta cantidad de plata, ¿qué es lo que se hace? Como decís, y vos, Pau, estás diciendo que es un Ministerio de cartón, porque no tiene con qué sustentarse. Entonces, ahí va la pregunta, ¿qué es lo que está haciendo el Ministerio de Mujer? ¿Es suficiente? ¿No? Que lo decimos desde posiciones diferentes, digo, como, claro. Bueno, las personas que son conservadoras, fascistas, machistas, quieren que se cierre porque les parece una pelotudez y porque en ningún lado de la ley dice que las mujeres son inferiores o que los varones son superiores. No, la letra no lo dice, pero en los actos sí. En los hechos sucede la desigualdad. Entonces, desde este lado, que es un poco más, bastante más a la izquierda, inclusive que el gobierno, lo que estamos diciendo es es un ministerio de cartón, pero como necesitamos darle contenido y necesitamos darle fuerza, como a tantas leyes que, como decía hace un ratito, como a tantas leyes que están tan bonitas, escritas y a la vanguardia y como ponemos como bandera hacia el resto del mundo, falta darle contenido. ¿Qué está haciendo? Y está precarizando a sus trabajadoras. Claro. Eso está haciendo. Con muy poco presupuesto para acompañamientos en violencia, eso está haciendo. Claro, nosotros no queremos que desaparezca el ministerio. Queremos que haga algo realmente por todas estas cuestiones que venimos atravesando. Sí, y un poco en esto de la línea de la reforma judicial, yo sé que nos queda poco tiempo y no lo vamos a abordar en 10 minutos. Un poco todas las notas lo que dicen es, el lema es reforma judicial, pero no sabemos bien qué es. Pero eso no quiere decir que estamos arrancando de cero. Lo que estamos diciendo es, ya se dio todo un proceso de transformación a nivel de las leyes, ya se llama proceso de generización, digamos que la perspectiva de género empezó a traer leyes y a atravesar otras leyes que no tienen que ver específicamente con la violencia o con el aborto. Pero falta dar otro paso que es, bueno, ¿quiénes interpretan esas leyes? ¿Quiénes deciden con esas leyes? Entonces, un poco esta demanda de reforma judicial, si bien no sabemos bien cómo hay que hacerla, sí sabemos en qué estamos, o sea, en qué se está fallando desde el Estado. Y eso es tener leyes hermosas que no se implementan o que se implementan con poco presupuesto, sin un convencimiento real, precarizando a sus trabajadoras, lo mismo que hace el Ministerio. Claro. Sí, y pensaba en esto que decís, ¿no? Que de qué nos sirve tener estas leyes o tan hermosamente delineadas y después no solamente no se implementan, sino que encima tenemos que estar todo el tiempo alertas, ¿no? A ver cómo funciona el Poder Judicial. Bueno, sin ir más lejos, lo que estábamos hablando recién con la campaña por Iggy, ¿no? Sabemos que hay una ley en la que nosotros no confiamos en esa ley, pero lamentablemente nos judicializan, nos condenan, nos imputan causas por defendernos. Entonces tenemos que, no nos queda otra, no solo que interiorizarnos, sino agarrar y ver, seguir saliendo a las calles y decir, bueno, queremos que esta ley se implemente, y si no se implementa esta ley porque no sirve o lo que fuese, se modifique. Bueno, y hablando de ley, Pau, bueno, está uno de los grandes hitos que logró el feminismo, no lo logró Alberto Fernández, como dijo, fue lo de la interrupción legal del embarazo. La siguiente lucha es que se lleve adelante bien, y esta reforma judicial es uno de los grandes reclamos de mañana. Sí, totalmente, totalmente. Justamente los casos que estuvimos abordando hoy, digamos, a ver, ¿por qué reforma judicial? ¿Cuándo empezó todo esto? Y sí, es una demanda fuerte del día de mañana. Recordemos el caso de Úrsula Baillo, que fue asesinada por Matías Martínez, que ya tenía 18 denuncias hechas por ella. Todo arrancó ahí, terminando el verano del año pasado, febrero del año pasado, enero, febrero del año pasado. Todo empezó ahí, pero no es un caso excepcional. Se mediatizó, pero no es un caso excepcional. Hace muchos años que venimos diciendo que la policía no actúa como debe actuar y la justicia tampoco, y que los femicidios no son sorpresas, lamentablemente. La mayoría de los casos son violencias que se vienen repitiendo, que van creciendo y que terminan en femicidio. Entonces, el pedido de reforma judicial se da a partir de este caso en particular. Y hace un rato Lore nos hablaba de Eiji también, de cómo estuvo detenida un año por defenderse. Entonces, hay toda una lógica y es muy complejo. Porque por un lado, digamos, tenemos unas leyes muy bonitas, pero después tenemos unos jueces que no se quieren capacitar, que no quieren cambiar la perspectiva y que no quieren dejar sus lugares. Y después, de ahí para abajo, digamos, todos los rangos que le siguen tampoco tienen una formación necesaria. Estábamos diciendo que la ley Micaela son talleres de 14 horas o 40, con suerte. Y en el medio de una sociedad que tiene una costumbre que es patriarcal y machista, que está poniendo el ojo en la víctima, a ver si era una buena o una mala víctima, y si la piba que fue violada estaba drogada porque quería, o si la drogaron, ¿no? Se pone el foco ahí. Entonces la reforma judicial va por ahí, y no tiene que ver solamente con que haya juezas. No, no, claro que no. Tiene que... Claro, incluso alguna nota que pasaste de la izquierda de aéreo hace referencia a un caso de una jueza que bueno, no le importó mucho su género, o sea, no, no tiene nada que ver con que con eso, o sea, la cabeza es totalmente distinto. Bueno, la verdad, les agradezco un montón que estén acá en Haces la Vida, las invitamos para siempre estar acá, para ir cerrando el programa. Encontré una canción del 8M de Vivir Quintana, Canción Sin Miedo. No sé si les parece esa para cerrar, pero mientras tanto quería hacer un repaso de mañana, cómo va a ser las movidas de mañana. Bueno, mañana en lo que es el conurbano arrancamos con un trenazo a partir de las 15 horas, se convoca en la estación de Lomas de Zamora y a las 10 estaremos en Callao y Corrientes, si no me equivoco, y marcharemos hacia Congreso. Y yo, a ver, esperen que tengo algo por acá que me mandaron, y mi compu está relenta. Estuvieron en un trenazo, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es eso? Hoy le decía a las pibas en la escuela... Te parás en la estación de escalada a las 3 y esperás a que venga el tren lleno de feministas y te subís. Y te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta, es ese. Es ese y bueno, y ahí es donde más allá de, creo que más allá de la lucha y de lo que nos convoca, ¿no? Que es un garrón, a la vez la lucha tiene un poco de alegría. Y es que cuando nos encuentra organizadas y en este caso, bueno, en el trenazo que hacemos, tomamos el tren que sea nuestro y lo transformamos en un espacio de lucha que nos traslada justamente al centro de la ciudad, que es donde, si bien a veces pienso, bueno, está bueno también visibilizar en otros espacios, tomar otras plazas, pero bueno, sabemos que en la ciudad, en CABA, es donde se concentra todo. Y la importancia de llevar a todo el conurbane para allá es importante, y bueno, y en un trenazo más aún. Seguramente va a ser una movilización recontrarremasiva, como decía hace un ratito, en las escuelas hay alta adhesión, cursos enteros sin clases, y se está llamando a distintos sectores de la sociedad, yo estoy hablando del sindicato docente, pero todos los sindicatos, o la mayoría de los sindicatos están llamando, las juventudes también se están autoconvocando, así que bueno, nada, nos vemos en las calles el día de mañana. Me sorprendió eso que dijiste, Mari, cuando dijiste, bueno, no va a haber clases en algunos lados, decís, así se arranca, en algún momento claro. Va a ser feriado, y va a ser, es un día de lucha y va a ser reconocido también por las diferentes instituciones. Mari, Pau, muchas gracias, nos despedimos y bueno, vamos a seguir hablando mañana, esta semana, que va a estar cargada la noticia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Dale. Abrazo grande. Dale. El Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo,